soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Para que te comuniques conmigo, Instagram @ViviValenciaE, WhatsApp 622-22-50-36, www.vivianavalencia.com. Comenzamos con el signo de Sagitario. Es posible que necesites reestructurarte de manera total o parcial. Esto va a afectar a tu vida privada, sobre todo en la parte de lo que tenga que ver con lo profesional, pero tendrás buenos resultados. Continuamos con el signo de Capricornio. Tienes buenas ideas, buenas alternativas y buena capacidad intelectual, y tendrás todo esto en tu máximo. Habrán relaciones con los demás que podrán ser tensas, pero habrán salidas y cambios que te ayudarán a realizar todo lo que deseas. Continuamos con el signo de Acuario. Te aprovecharás de todos los aspectos que tengan que ver con el equilibrio, la constancia. Vas a cosechar muy buenos resultados. Incluso podrás tener alguna que otra sorpresa agradable. Continuamos con el signo de Piscis. Habrán sentimientos mezclados. Tal vez estés enfadado contigo mismo o contigo misma por no actuar, por no darle cambios a tu vida. Medita, empieza a analizar qué es lo que realmente tienes que cambiar y deja de jugar. Te mando un abrazo de luz muy grande para ti. Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz.

la traje conmigo, paga por Dios te lo pido, esa bendita cartera se me queda en todo lado. ¿Cómo dice? Guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera, te lo pido, que si no me la guarda se me queda lo que quiero. Ay, ay, ay, guárdame la cartera, Sandra, guárdame la cartera, que si no me la guarda se me queda lo que quiero. Pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Si a mí lo que me gusta es mi corrinche, es mi corrinche, es mi corrinche, es mi corrinche, es mi corrinche. El clavo con bolita va a quedarse a ti, rinche. Bola pa' aquí, bola pa' allá. Aquí está la mesa, papa cañada. Bola pa' aquí, bola pa' allá. Somos el coro que sabe cruzar. Bola pa' aquí, bola pa' allá. Aquí está la mesa, papa cañada. Bola pa' aquí, bola pa' allá. Somos el coro que sabe. pasarla bonito. No solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Chata de titanes. Sentimiento, mami. You need this in your life. Ay, qué envidia. How can a king fear soldiers? Tu machimbe, mami. Tu machatú, tu machatú. Pa' ti. ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy se ve. Eso es una cosa. Suéltale tu verbo, Majime. No le tengo miedo a nadie. Y en esta batalla yo seré ganador. Mi corazón es el culpable. Quizás será por tu timidez. Ay, dime, mami, decide ya. ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella. Para emborracharme y cantarte a ti, mamá. morenas, un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Trae rosas, mi guitarra y las botellas, pa' emborracharme y cantarte a ti, morena. Un debate pa' que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo. Ronnie, pero chulo, ven chulo. Rey supremo, chichi. Hey kids, don't try this at home. Esta es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brühl con Eurolatina 107.1 FM. Porque estar enamorado es hoy vamos a hablar de música. Michael Joseph Porcaro fue un reconocido bajista estadounidense, reconocido por su trabajo en la banda de rock Toto. Nació el 29 de mayo de 1955 y falleció el 15 de marzo de 2015 a la edad de 59 años. Porcaro se retiró de los tours en 2007 después de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Además de ser reconocido por su talento musical, Porcaro también era conocido por ser el hermano del medio de los miembros de Toto, Jeff Porcaro y Steve Porcaro. Su padre, Joe Porcaro, era un destacado percusionista de la música jazz. Desde una edad temprana, Porcaro aprendió a tocar la batería junto a sus hermanos en la tienda de tambores de su padre, pero más tarde decidió cambiar al bajo. Además de su trabajo con Toto, Porcaro colaboró con bateristas de la sesión en Los Ángeles y tocó con varios músicos destacados como Michael Franks, Seals, E. Groves y Larry Carton y Bob Skaggs. Porcaro falleció el 15 de marzo de 2015 en su casa en Los Ángeles, rodeado de su familia debido a complicaciones de la ELA. Recordemos la música de Mike Porcaro. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo.

que ya no quieres verme porque en el pasado te causé dolor. No he podido reemplazarte en una hora porque tu imagen y recuerdos me estorban. Es difícil vivir esta vida loca si tuyo es mi corazón. Es que el amor es así, cuando uno se cree feliz siempre llega lo peor. Es que el amor es así, a veces te hace reír y también te hace llorar. Yo tanto que hice por ti, al final lo destruí y ese fue mi gran error. Creí que podía seguir, pero hoy me toca decir que eres tu único amor. Y siempre me he quedado sin ti, y siempre tu perdón se me va. Y siempre me hace falta reír, y siempre hoy tu risa no está. Quiero resignarme por fin, quiero tener tranquilidad. Siento que no vas a venir y juro que te voy a esperar. Y siempre me he quedado sin ti, y siempre tu perdón se me va. Zacarías Ferreira. Café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada. Me borraste de tus listas en el chat. Te confieso que perdí la calma. Silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados. Sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, dispuesto. Que te estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos.